Diputado Martín del Campo, según pesquisas del reportero.com.mx, sí existe información y documentación que prueban que ha habido gobiernos, tanto municipales como estatales, que han invertido en la investigación de las fallas geológicas. Y hace poco la comisión de las fallas geológicas comentaban que no solamente no había inversión, sino que tampoco había estudios confiables que pudieran determinar cuál es la verdadera causa de las fallas geológicas. Ok, mira, ha habido inversión, de hecho, no así directamente hacia fallas geológicas, X presupuesto, porque no lo hay, no está contemplado en el presupuesto de egresos. Sí se ha invertido en algunos rubros, o sobre todo algunos programas, como el CIDIFAC, que sabemos que es de, ahora lo tiene también el gobierno del estado, donde no dice realmente cuántas son las fallas geológicas, de qué dimensión, qué longitud. Al igual que otras instituciones como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y si no me recuerdo, la UNAM también ha intervenido en algo de esos estudios, esas investigaciones. Aquí lo que queremos los diputados de, primero del PAN, porque fue una iniciativa del PAN, y sentimos que también los demás diputados, es de que existe una institución en la cual sea la responsable de poder autorizar y decir, en ese terreno que se va a fraccionar no pasa o no hay riesgo que pase alguna falla geológica. Eso es lo que queremos. Queremos prevenir precisamente antes de que se pueda construir algún fraccionamiento o algún desarrollo inmobiliario. Por lo tanto, tenemos que ir viendo esa situación. Ahorita, en la actualidad, no hay ninguna institución que te diga o que te prevea realmente esto. Y el hecho de generar una o un instituto, aunque también estamos en contra de generar más burocracia, pero si a lo mejor hacer modificaciones y darle más facultad a una secretaría y que tenga esa área, y que esa área responsable sea la que realmente determine si es factible o no es factible. En este caso, el poder urbanizar ese terreno y que no haya ningún riesgo de que exista alguna falla geológica. Eso es lo que queremos, y hacia eso queremos ir, y ahorita estamos buscando las formas en cómo poder llegar a eso. Incluyendo la forma de que este instituto o esta iniciativa o esta modificación a la ley no impidiera a los fraccionadores seguir trabajando, porque en el supuesto de que hubiera alguna falla que eventualmente pasara por ahí, ¿sería un impedimento para construir? Ahí te va. Acuérdate que la ley debe de ser en el momento que se aprueba hacia adelante. Si hay alguien ya o algún funcionamiento que ya se construyó, o sea, eso ya no se puede hacer. Pero tenemos que empezar a ver hacia el futuro. O sea, ¿cuántas miles de familias han perdido su patrimonio? ¿Por qué? Porque compraron una casa con buena intención y con desarrollos inmobiliarios que no sabían, o que a lo mejor sabían, pero con dolos les vendieron a esas casas de habitación, y que hoy desgraciadamente están solas y que son cuevas de delincuentes. Tenemos que prever eso, por un lado, el que varias familias puedan perder su patrimonio, y segundo, también tenemos que ver, porque es un tema de seguridad. Entonces, yo pienso que es un conjunto entre darle seguridad, certeza a quienes son los usuarios o quienes van a ser los que van a adquirir su patrimonio, y también, por otro lado, esa es una seguridad. ¿Por qué? Porque no vamos a tener casas deshabitadas que son cuevas de delincuentes. Y finalmente, diputado, fechas fatales. ¿Cuándo podría ver Aguascalientes esta iniciativa cristalizada? Mira, nos dimos un plazo, y en este caso estamos considerando un plazo hasta de 15 días para ya poder sacar. O sea, el objetivo es de que antes de que concluya el año, poder ya tener un dictamen relacionado con esto. Ya sea, si bien es cierto, a lo mejor un instituto lo vemos un poco complicado, pero sí una área de una secretaría que pueda estar a cargo de la autorización de, en este caso, de la autorización de los permisos de los fraccionadores, que no existe ningún riesgo que pase alguna falla geológica. Basado en lo que habían presentado el 23 de marzo pasado los estudiosos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el sentido de las vías por las cuales se podría dictaminar las zonas con fallas. Así es, ese es el objetivo, precisamente el ver el cauce, y que haya una institución que sea la encargada de ver y que haga los estudios, o sea, el poder recopilar, y que ya no sean varias instituciones, sino que realmente exista una en ese sentido. ¿Para qué? Para que sea la responsable, ¿no? Correcto, gracias, diputado. Gracias.